Niños escaló. Itzi bitzaraña nunca lo dudó. Itzi bitzaraña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó y Cuquín la rescató. Sí, sí, sí. Yeah!